Quise quererte mucho y me arranqué la vida para hacerte feliz. Quise bajar del cielo los luceros más bellos, nada más para ti. Y tú, sin sentir mi cariño, sin mirar mis desvelos, te fuiste de mi vida. Te pareció muy poco lo inmensamente grande del amor que te di. Y me quedé muy triste, muy cerca del camino que tomaste al partir. Dos lágrimas amargas te hablaron en silencio de todo mi sufrir. Y sé que mis locos anhelos, que mis grandes desvelos también me abandonaron. Quise quererte mucho y solo he conseguido el olvido de ti. Quedé muy triste, muy cerca del camino que tomaste al partir. Dos lágrimas amargas te hablaron en silencio de todo mi sufrir. Y sé que mis locos anhelos, que mis grandes desvelos también me abandonaron. Quise quererte mucho y solo he conseguido el olvido de ti.